de esta nueva afición? No, porque tendría que empezar a explicar qué es lo que es un podcast. Y me preguntaré, ¿y para qué lo grabáis? ¿Qué? ¿Es una radio que te contrata? Capaz que sepa, pero me da plancha. ¿Te da plancha? Todo me da plancha. ¿En serio? Yo hubiese pensado que no. Bueno. ¿Qué número es este? ¿El 1? El 2. Ah, el otro no era 0. No, porque dijimos que no. Que el 0 no era número. Sí. Ya. No, ¡auch! Provisionalmente hoy es lunes. Out 2. Así que me sorprendió hoy día firmaste como banque. Sí, porque yo iba a poner Rodrigo y dije, no, pues Rodrigo eres tú. ¿Ese es tu nombre? ¿No? Pero me gustó antes, yo contesté con mi apodo. Dije, Conchi. No, Churiguri. Churiguri. ¿Y qué te dice Churiguri? Yo. Ah, lo pasó en regio tú y tú. ¿Sí? A él no le gusta que se burle antes de lo que te estás diciendo. ¿A él o a ti? ¿O a ambos? Churiguri es un arma sensible, ¿ya? Lo que pasa es que no siempre dice todo, ¿ya? En un momento lo vas a oír algo. Yo le hacía mucho esa broma a la música una vez. Dejábamos juntos y le decía, oye, pero a Churiguri no le gusta eso. En un momento me decía, mira chico, déjate huear con eso si no te bajas. Me olvidaba, o sea, de verdad no traía nada de todo el tipo de persona. Ahora, es que si mirabas para abajo cuando hablabas de Churiguri. Claro, no, seguro que no. No, pero el Churiguri nació. A ver, ¿cómo era? Ya me acuerdo. Estando en España, me acuerdo que estaba viendo las noticias. Y estaba dando una noticia de estaba en la elección del nuevo, algo así como representante del primer ministro del País Vasco. Entonces, ¿sabes que en el País Vasco las X son una persona que no usa? Y también la TX, que también pasa en Cataluña, son la X como J, cosas por el. Incluso nosotros creamos la X como J. Mayor abundamiento, el Quijote de la Mancha se escribe con Quixote. Con Quixote. O Doña Ximena. Que en el fondo son hoy día las Ximenas y todo el mundo. Bueno, la vieja absurda. Claro. O porque tuvo. Lo que pasa es que distinto al portugués, donde la cantante Xuxa sería Juja. Pero no es así. Aquí estamos en otro lado. Bueno, haciendo esa salvedad, están en la elección de este primer ministro, que le dicen el. O se llama en vasco el. Ay, se me olvidó. ¿Cuál era el nombre? Lehendariaki. Entonces, con un primo, con el que yo estaba por esos días en España, nos empezamos a tratar de inventarnos cosas. Mi familia siempre ha inventado que sea. Mi abuelo era muy bueno para hablar estupidez. Por eso yo creo que lo que se ha heredado no se ha gustado. Que me gusta ese sonido. Es como en la oficina. Bueno, el asunto es que inventándonos apodos y cosas por el estilo, yo llegué al Churiguri. Y de hecho tiene todo un contexto, tiene nombre y apellido, Churiguri Takatanga. El Churiguri Takatanga. Yo soy el Churiguri. Es mi nombre artístico. Vasco Samoano. Claro, tiene alguna. Exacto. Ya, lo suyo es la polinesia. Todo nació desde un viaje desde San Sebastián a Samoa, exactamente, pero occidental. La Samoa comunista, digamos. No, yo no, este programa no va a hablar de problemas de connotaciones políticas, al menos en una época tan crítica. Y no, y menos de Samoa, que es un tema tan delicado. hay tanta cosa que hemos heredado de Samoa, entonces prefiero dejarlo así. Bueno, entonces de ahí salió el Churiguri, me gustó mucho su firma de Valdés. Entonces en vez de poner chico, y esto también firmó chico con TX y K, chico, o chico, le pongo a veces el Churiguri. Bueno, entonces yo pensé que había escrito así como cualquier cosa. No, yo hago varias letras, pero todas calzadas. Ahora, si tienen o no contienen algo más sustantivo, eso ya es otro elemento. Pero la verdad es que siempre tienen alguna cosa. Lo cual habla directamente de la cantidad de tiempo que pierden en ese tipo de sistema. Perdón, vamos a hacer un pequeño acto. Businger. ¿Te llegó el mail? hoy día a las 21:15 en HBO. Exactamente, para eso era. Bien. En mi casa. Ya, perfecto. Bueno, pero por eso tú tranquilo, lo que yo no quería era que te perdieras el evento. Bien, excelente. Festival, está todo ordenado, está todo listo. Hablamos entonces. Ahora, chao. Bueno, entonces... Lo primero que dijimos que íbamos a hacer no lo hicimos. Vamos a tomar el tiempo, entonces, por eso ahora esto fue solo un calentamiento. Porque ponerle... el calentamiento siempre es bueno. De hecho, podría ponerle... Empezamos. Ya está grabando ya. 3, 2, 1. Action. Action. Y de nuevo habría que decir. O sea, este es el segundo capítulo. Ouch, claro. Ah, ouch. El lunes. Y mierda, todo el día. Bueno, estamos partiendo con el número. Voy a volver a decir lo que dije antes, pero es que es cierto, es el número 1, ¿cierto? El número 2. El otro fue el 0. El otro fue el 0, pero todavía no se publica. Entonces podría ser también que no lo publiquemos y empecemos con este. Entonces este es 1. Podría ser este 1. Ya, entonces. En el entendido que sea uno, como ya hicimos otros, vamos a aclarar quiénes somos. Tú eres Rodrigo Valdés. Yo soy Rodrigo Valdés, tú eres Rodrigo Contreras. Ese soy yo. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Sí. Tú eres un radioescucha que tiene mucho que oír. Y tal vez poco que hacer. O puedes hacer las dos cosas. Lo importante es que en el fondo, al igual que tú, nos hemos tomado un tiempo en el día. Y la idea es conversar. Conversar un rato, parar. No caer en los lugares comunes de que te vamos a acompañar en tu regreso a casa. Te vamos a acompañar en tu capeo de oficina. Estamos en tu MP3 mientras tomas ese café en la mañana. Porque no importa la hora del día, lo relevante es salir un poco de la rutina y pararme el café. Y teniendo en cuenta de que son programas que van a durar ¿cuánto? ¿Media hora? ¿Media hora? ¿Media hora? Media hora está bien, porque si grabamos una hora... Sí, media hora está bien. Ahora está bien. Y la temática en general, cuando se juntan amigos, es conversar de cosas a veces como estas. Nosotros probablemente, al igual que muchos otros, o sea, a pesar de los que quieran y estén oyendo esto, tenemos la historia en común de que somos compañeros de colegio. ¿Sí? Compañeros de colegio hace bastante. Mentira. O sea, sí, bastante tiempo, pero... Para mí es más tiempo que tú, pero que para ti. Claro, lo que pasa es que ahí también hay que decir cuál es la medida del tiempo. ¿En años de perro? A ver. ¿O en años de camello? ¿Los camellos cumplen muchos años en un año? Yo apostaría que sí. Tú dices por la joroba. La que te joroba tiene más años, necesariamente. Claro, el señor Burns. Sí, pero el señor Burns tiene las manos así, no tiene joroba. Sí, tienes por... Estaba saludando. Oye, bueno, entonces la gracia es que nosotros... ¿Tú tienes cuánto? ¿35 ya? Voy a cumplir 35. ¿Cuándo cumplir 35? Ahora en un mes. El 20 de... Continuo de diciembre. ¿El 22 de diciembre? El 27. El 27 de diciembre. ¿Mm? ¡Qué fracaso! Pero ya vamos a llegar a eso. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible tarde cumpleaños! ¡Claro! ¡Qué terrible tarde cumpleaños! No ¿entre Pascua y Año Nuevo? No, fracaso. Bueno, vamos a llegar a eso. Pero antes, pues como es el número uno, para que pongamos el chuchillo a la gente. Entonces nosotros fuimos compañeros del colegio. Tú tienes 34, yo tengo 33. Y te hace notablemente más viejo que yo. Y sin duda más acabado, pero no importa eso. Tú tienes la ventaja de ser un próximo padre de familia, un feliz padre de familia. Y todas esas cosas que dicen las personas que están casadas, emparejadas, o como se diga. Yo en cambio soy un pobre soltero. Sin responsabilidades y mucho dinero para gastar. No, lo último es falso. Lo último es falso. Pero entonces, y además tenemos la gracia de que no nos veíamos y que por eso nace todo esto del podcast. De que no nos hablábamos probablemente hace... No, de que no nos veíamos hace 17 años. Creo que nos vimos en algún momento. En el metro. Perdón, en el metro. Ah, fue. No sé. No lo tengo grabado. Hablamos por teléfono en una ocasión. Porque yo tenía un amigo que estaba trabajando en publicidad. Yo te llamé, tenía un número, te ubiqué, para pedirte consejo respecto a este amigo que estaba muy mal económicamente. Y yo recordaba que tú ya tenías cierto nombre dentro del mundo de la publicidad, en términos que te manejabas bien, con las personas, con los trabajos, etc. Te llamé para pedir consejo. Que este gallo estaba empezando, y era, bueno, no sé, una típica historia de un gallo como ni siquiera de provincia, su familia vivía fuera de Chile. Pero ya está. Fuera de Chile es como de provincia. Claro, en el fondo si tú no eres de Santiago eres, claro, bienvenido al mundo. Pero eso, no dicen eso la gente de Concepción, porque para ellos tienen su propio mundo. ¿Concepción está al sur de San Fernando? Concepción está al sur, bueno, partiendo de la base que nosotros estamos en San Fernando, Concepción está a caballo. A caballo son... Bueno, pasando las cuestas en Burgos. No, a ver, en auto hoy día con nuestras super carreteras concesionadas como 6 horas. Está bastante cerca, en nuestra época eran cerca de 9. Yo recuerdo que uno de mis hermanos estudió allá, qué sé yo, antología y todo, Concepción en la época de la dictadura y todo el tema de la... ¿cómo se llaman las manifestaciones? Y era una Concepción, una plaza fuerte, una plaza muy crítica. Y me acuerdo que en alguna ocasión lo fui a visitar, viajando en bus. Siendo claro, es decir, prepuber, es decir, mucho todavía. Y claro, me acuerdo de esos buses que uno se tomaba como a las 11 de la noche para llegar al día siguiente a las, qué sé yo, 8 de la mañana. Tienes toda la razón. Eran terribles, sí. Eran terribles. Así que más o menos hoy día, que ya las carreteras están mejor, se hace rápido el viaje, más o menos como en 6 horas. En avión debe ser una hora y media. A lo sumo una hora y media. Menos. Sí, es más o menos la distancia que es con La Serena, perdón. Sí. Eventualmente. A Buenos Aires es una hora y media en avión, ¿no? Claro, que... más o menos. Por eso entre sumas y restas es aproximadamente no es como una hora. Y que claro que es otra ciudad grande. Volviendo a la idea principal de que si Santiago es Chile, la gente de Concepción, que es como realmente el centro del país, para... sería como Perú. Claro. No. Además que Perú en este momento es tan crítico. Alguien que te califique de republiqueta no es comentable en este momento. No, Perú es un país maravilloso, ¿no? Sí, claro, con incas. ¿Dónde están los incas? Claro que sí. Me hago cargo 100% de la responsabilidad que me cae en esto, pero lo dije en el número cero. Cuando un país es capaz de reelegir a un presidente que hace 10 años atrás y con una sentencia de por medio de sus propios tribunales peruanos reconocieron y dictaminaron de que el expresidente había robado parte del patrimonio nacional y lo reeligen, la verdad es que me parece muy poco serio, cualquier cosa que venga de ellos me parece que es un país que sabe perdonar, es un país que sabe reconciliar, es un país analfabeto. No, qué complicado. Bueno, en fin. Y el 48% de los 47.000 votos, ¿eran más en alfabeto o menos en alfabeto? ¿De Chile o allá? No sé, puede ser. Pero bueno, volvamos a la teoría porque terminamos de presentar este número uno. Entonces somos, claro, estos amigos que nos encuentran después de 17 años, con tantas diferencias y con tantas cercanías. Así que nos animamos a grabar estas conversaciones. Yo te preguntaba la semana pasada qué podcast escuchabas, porque yo te mencioné podcast y tú me dijiste, sí, grabemos. Claro, y yo la verdad es que tengo una aproximación donde tal vez muchos de los que oigan tengan la misma aproximación. Cero. No, pues si oyen, porque tienen cierto grado de aproximación. Bueno, la verdad es que ya, no es cero, es uno. Claro, yo tengo la memoria, tengo el conocimiento, un conocimiento muy vulgar. No quiero generalizar aquí. ¿Tú sabes que existen? Por eso digo, tengo un conocimiento muy vulgar porque sé que existen, sé cómo son como medios, sé, los entiendo como un soporte. Los conocí en razón de una forma de acceder a un programa que ya había pasado y yo no lo pude ver en vivo. En el fondo es una suerte de VHS antiguo, o un cassette, o un CD, en el fondo, que alguien te presta para oírlo, con la gran ventaja que está en un soporte que te permite oírlo una o cuantas veces quieras. Es la historia del VHS, finalmente. Es la posibilidad de salir de tu casa y dejar grabado el programa. Es mayor independencia. Y para mí eso es lo encantador del podcast, más allá de la otra lectura, que es como cualquier obra que se realiza que quede impregnada, que quede grabada en un sitio. Porque acá nosotros no podemos editar. O sea, podríamos hacerlo, pero la continuidad no haría que en el fondo todo el diálogo quedara en nada. Sería fome. Sería absurdo, pero bueno. O más absurdo. Sería... No, sería aburrido empezar a editar. Ahora, el problema es que si somos aburridos hablando... Eso deja ser a las personas que lo oyen. Se va a hacer más fácil. Es que es una autoexigencia enorme. Yo, por ejemplo, me acuerdo que la semana pasada éramos más graciosos que ahora. Lo que pasa es que estás más sobrio. Sí, eso es eso. ¿Tú te consideras que estás más divertido el otro día? Sí. Bueno, si quieres lo dejamos hasta acá. ¿Y qué más? Me voy. Bueno, pero es que lo que pasa es que tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer el tema de la presentación. Sí. Ahora, la idea también, y que eso se irá viendo con el tiempo, es que obvio va a estar sostenida en un medio electrónico. Pueden mandar sus ideas acerca de las conversaciones, pueden nominar, pueden dejar de idea, mensaje o... O sea, lo ideal es que manden mensaje o por lo menos un mensaje positivo en realidad. Claro, mandes a la chiste, pero no. Claro. Que la además que hay otro tema, porque además de las tenemos nosotros una pared diferente, nosotros tenemos una cercanía propia de haber sido contemporáneo, de ser contemporáneo, de haber estudiado en un colegio, de habernos educado juntos en varios términos, si bien compartimos solamente 2 años, los últimos 2 años del colegio. Tuvimos mucha distancia y además tenemos preparaciones intelectuales que son distintas. O sea, tú venís de un rigor académico profesional que apunta más con las artes, como en la publicidad. Yo vengo de otro aspecto que tiene que ver con el mundo del derecho, que en el fondo también tiene una lógica o una estructura distinta probablemente. Y además, dentro de las actividades que desarrollamos cada uno, yo por ejemplo hago clases, entonces también tengo mucho de esta tontera media académica y de hablar casi verborraicamente. Entonces, claro, hay elementos distintos. ¿O clases de ikebana? No, clases de derecho. ¿Y las de ikebana no cuentas? No. ¿El currículum sale? No. ¿El feng shui lo deja? El feng shui no deja dinero. No deja dinero. El feng shui, la verdad, es que no está entendido. Sinceramente, yo no he entendido poco las artes del estado. Poco. Por suerte llegué al yin y al yang. No, pero ¿sabes qué? Que sí hice una vez, fíjate, fue... Y decir yantén, pero no que... Tomé una hierbita de yantén. Tomé un yantén. No, Tai Chi. Tai Chi, con mi amigo Tito de Ariasola, que no tengo idea dónde estará, probablemente un gran geólogo en Mina, que está por ahí en algún lugar, pensándolo muy bien. Recuerdo que estando en la playa, me enseñó a hacer Tai Chi. Tito de Ariasola. Tito de Ariasola. ¿El Pichilemu? El Pichilemu, exactamente. Saliendo del mar ahí. Hacíamos Tai Chi, ¿no, señor? La mejor playa en el mundo para hacer surf. Y Tai Chi, claro. Porque en el fondo llegas tan cagado frío que puedes hacer Tai Chi o cualquier otro tipo de... arte oriental. No, por buena playa. El agua fría. El agua. O sea, la gente que no es de Chile no sabe lo que es el agua fría. ¿Tienen que venir a Chile? Por ejemplo, la gente que creo que vive en Noruega sí sabe. Los islandeses... No, ¿por qué no se bañan? Perdón, no, tú estás equivocado. Normalmente, Telenoche o un típico noticiero nocturno, la última noticia del último noticiero son estas noticias así como originales, que es como: bienvenidos al Festival de la Primavera en Drangelistov, donde el poblado se lanza en paños en el congelado iceberg. ¿El iceberg? Claro, no, sí saben. A ver, digamos que comen cuero de foca, pues, o sea, comen foca y todas esas cosas por algo. Por gusto. Les gusta y se bañan ahí porque es la única agua que había. Pero es cierto, el agua acá es heladísima. Bueno, eso fue la única aproximación que tengo respecto de la ciencia Ugarte Forestal. Y hacia el podcast. Y hacia el podcast. Exactamente. Y hacia el podcast. Entonces, la verdad es que la idea es eso. Al principio nos estábamos juntando en el número cero. O en el número incógnita. Nos juntamos. Deberíamos subirlo igual, ¿eh? Nos juntamos. Sí, nos vamos a poner como una suerte de alendos. Prueba. Probando. Ouch. Nos estamos juntando en unos bares. Probablemente nos vamos a retomar. La idea es, por lo menos a mí me gusta la idea de que nos juntemos en bar y que haya esa música de fondo que es el tineo de las copas. Y pero acá también hay música de fondo, tenemos los árboles. Sí, en este caso nos juntamos en mi casa porque yo fui bien mamá y no quería salir. Mamá, dile eso del concepto asociado a la persona floja. Floja, desidia, falta de ánimo. No, fíjate que en este caso no. En este caso es como estoy haciendo este trabajo y estoy tan atrasado que tengo que ir a la mañana. Y es que si salgo, no voy a terminar. Lo que no significa que no tenga que juntarme con este sujeto para conversar. Precisamente. Entonces, si tú decías, ay, te lata, yo decía, no, ya, entonces no. Pues yo soy así de débil. Ah, ya, interesante, yo pensé que me ibas a decir, bueno, si no quieres venir me quedo acá trabajando. Lo tuviera al revés. No, voy a tener que salir. No, pues es un compromiso. igual que el de trabajo. Niños, el trabajo está primero. Oigan a sus padres. Bueno, eso. Así que por ahí van a. Probablemente nos juntaremos después en otros bares, los cuales iremos mencionando por la graciosa complicidad de quienes nos conocían en esos recintos. Santiago tiene buenos lugares para conversar. Sí. Santiago tiene buenos lugares para conversar. Yo creo que además está medio estigmatizada la idea de que Santiago, y es algo que en algún momento saldrá, que es una ciudad fuerte. Hay gente que odia Santiago. Yo conozco gente que odia Santiago, pero lo odia así como realmente con toda su gana. Yo no me podría calificar como un defensor de Santiago, por vía contraria. Como que encuentro que Santiago es lo máximo. Sin embargo, yo lo reconozco abiertamente que tiene muy buenos lugares donde puede ser conversado. Y creo sinceramente que el sistema de los espacios no los tiene que hacer. Yo creo que el problema de Santiago es el mismo problema que tiene Chile. ¿Cuál de todos en esta época de candidatos? ¿Cuál es el problema que tiene en el Chile? Caso de Santiago es santiaguino. Ah, es como claro, en París es parisino. Y en el caso de Chile es santiaguino. Por eso es lo claro, tú dices como que Chile estaría mejor sin los santiaguinos. Chile estaría mejor sin Santiago, sí. O sea, tú dices que en el fondo Lautaro se debería levantar de nuevo y aniquilar al valle. Otra vez. Al valle. Destruir Santiago una vez más. Ya. Porque ya que no tenemos mar, así como murió la antigua Concepción con. ¿Cómo se llama? Con el maremoto. Porque ya son pequeñitas porque está el antiguo Concepción de Penco. Por el río Piduco. Por el esperaba río. Que me hiciera no, por el río Piduco. Por el río Piduco. Ahí viene. Ahora, un piducano no me supo contestar eso. Bueno, yo no me puedo hacer cargo de la ignorancia, gente. Además que la ignorancia. Menos de Jaime, aprende. Además que yo creo que eso también es cierto, la ignorancia no es un mérito. En el caso de Jaime, no. No eres tú Jaime, es otro Jaime. Es otro Jaime. Otro Jaime de tal. Ahora, sería bueno tal vez a las personas que hemos mencionado, como a Jaime y al que te enseñó Taiki. Ah, Tito Ariasola. Mandarle un mail diciendo, mira, escucha esto. Así de simple. Mira que sí, pero eso significaría que yo tendría que recurrir a la agenda del año 1900 y algo. Sí, no, no. Y además que en esa época no se usaba mail. Porque hace 10 años atrás, si tú no tenías el número de teléfono de alguien, estabas fracasado. Y además hace 10 años atrás también era medianamente exclusivo, sí, por lo menos 10 años, era medianamente todavía exclusivo tener un número de celular. Exclusivísimo. Sí. O sea, un celular. Yo era leía, claro. O sea, yo leía ahora el fin de semana, no me acuerdo, sábado o viernes, una cosa por el estilo. que la penetración de los teléfonos celulares ya en Chile, que es un caso de laboratorio en todos los lugares del mundo, es de un 100%. Es de un 100%. Hoy día supuestamente todas las personas tienen un número de teléfono celular, ya sea prepago o de cuenta. Y que el teléfono fijo, como es lógico, fue, no digamos en franca decadencia, sino que ya es un artefacto de diseño casi. Bueno, en Estados Unidos ya dejaron de, los teléfonos públicos ya dejaron de reponerlo. La compañía de teléfonos públicos. O sea, la idea es que nosotros tenemos que robarnos los elementos públicos que existen. Y traernos para acá. Porque robar en el extranjero y traerlos para acá. Porque en 30 años, además que serán tan fáciles de internar. ¿No será más fácil robarse los que están aquí? Son objeto de culto. O sea, róbense uno. Y en 30 años más... Porque la gracia de la cultura del chileno es robar fuera. Otra cosa que leí, que me pareció muy divertido. Pero culturalmente, como ladrones, somos ladrones buenos internacionales. A eso voy. Somos el lance internacional. Qué increíble, la exportación no tradicional. El fin de semana también leía en el suplemento El Sábado del Mercurio, Carcuro le hace una entrevista al Sapo Lewis, quien no con pudor, sino con vergüenza, pero con vergüenza ajena, porque no le gustaba que dijera en su edad, porque el caballero quiere seguir trabajando activamente. Decía que tenía 90 años. Entonces ellos hacían una suerte de recorrido rápido por su vida profesional junto, etcétera, etcétera. Y Livingstone Polhammer recordaba que estando en Francia en 98, última participación de Chile en un mundial, se acercó una turba de chilenos, que invadieron la sede donde jugó el equipo chileno, y gritaban, sapo, sapo, sapito, y llegaron a saludarlo. Carcuro, no sé si entra avispado o por susto, se fue por otro lado. Y todo el mundo fue a saludar a Lindsay y a quienes la acompañaban. Y la cosa es que finalmente esta turba le robó el sapo en Lindsay, le robaron la billetera. Le robaron un caballero que, no, que tiene artrosis. Un monumento nacional. ¿No? Claro, y que le robaron, no puede correr detrás del sujeto para perseguirlo. Y estos desgraciados le robaron. Impresentable. ¿Tú crees que en Argentina... a Maradona, si camina por la calle, la turba que lo sigue le robaría la billetera? No. Siempre hay chilenos en todas partes. No. Bueno, ya, ese otro concepto, claro. No, no sé. No lo creo. No, pero el chileno, para hacerse gracioso, le pegaría una cachetada, un paipazo, como se dice acá. No sé, porque acá el chileno está, el chileno que podría hacer eso, o sea, pues aquí estoy generalizando, pero normalmente un buen lanza le debe gustar el deporte popular, el deporte rey. Entonces probablemente si está por allá se va a creer como un barrista de un equipo argentino. Entonces el barrista del equipo argentino, cualquiera sea este, idolatra a este drogadicto y no podría hacerle algo. Esos fueron los primeros 20 minutos. Sí, fueron los primeros 20 minutos. Woo!